Mira, Ronald Koeman no es, pero tampoco es Antonio Banderas. Colin Farrell es Tirana Roset. Bueno, Castaño Roset. Bastante son. Pues a Miami Vice para de Ross. Pero vale, pero tú también, pues son, pues, tú también podrías fer a Miami Vice de Ross. Pero si surtía Alejandro Magno y feia de Ross, le queda fatal. Tienes el pelo como el. ¿Qué? Como ¿qué? El Eva, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, ser. Acabemos bien la semana, que ha sido dura y larga. Eso siempre, Nane, eso siempre. Eso es una promesa para con nuestra audiencia. Uh-huh. Y els divendres sempre acabem aquí. O sigui, aquí da. Avui no tan Nadal, perquè no? Avui no és un gran dia, perquè avui ens deixa un company. És veritat. Avui és l'últim dia... És un dia trist. ...d'una persona que ha estat al costat nostre dia rere dia durant aquesta temporada. El Frank Scarf marxa. I en contra del que sembla, no l'hem fet fora, no. Marxa ell pel seu propi pe, però sí. Marxa per millorar, i d'això ens alegrem. Sí, i tant. Fa altres aventures i li desitgem tota la sort del món, perquè tu mereixes, Frank, perquè tu mereixes. Estos ojitos se merecen que triunfes. ¿Vosotros dejáis el papel higiénico metido en el tubillo? Sí, no puedes pasar de un tema como una despedida a un compañero al... Es que estaba llorando y me he secado, pero luego hacéis la moñiga y la metéis dentro. Frank Scar, només et diem que passis per aquí algun dia i ens vinguis a saludar, no? I tindràs un plat a taula. Una altra cosa, desitgem molta sort, un euro per la travessa, perquè avui farà l'última travessa dels especialistes. I és típic... Ja sabeu que la paguem els quatre, no? Nosaltres tres, mm-hmm. I ell, perquè el J-Pau, jo soy millonario, jo no participo. I potser, imagina't, que és l'últim dia de feina aquí a la cadena SER del Frank Scarp, i li toca la És que, la a més, té pinta, té sí, pinta. Sí, avui heu de trucar. Avui truqueu al 93-344-1410, farem la travessa, i com és una d'aquelles travesses especials, amb un dia especial, jo crec que és el típic dia que surt als diaris a tres tontos de tontos, la ràdio. Se quisieron... Les toca la... Passar de listos justo y listos. Cuando... Tres, no, quatre, perquè fan també estan tonto com nosaltres. O inclús més. Les toca la quiniela justo el último día de Frank Scan. Eso sí, le voy a enviar un petó al Frank, porque será el último día que agafa el teléfono para nosotros. Y abajo en negrito pone, y el tonto del técnico, por no colaborar... Se queda sin euro. No, mira, Gipaua, tu saps, tu com ens coneixes, com tampoc, com ens coneixes, Jordi, tu saps, mira, que si ens toqués, et donaríem la pasta. Mira, ja saps, ara que tenim una vacant. Frank marxa, entras tu. És així? Mira, ja està. Vale. Entra i con el número 7... Però un euro, eh? Euro, y ahora se dice, sí, pero un euro después cuesta rascárselo. Doncs si voleu parlar amb Frank Scarp per última vegada i a més participar a través que fem nosaltres, 933-344-14-10. Comencem, mails. Bueno, hem rebut un munt de mails de gent recordant l'Emeterio. Sí, no sé què passa. Jo ni me'n recordava de l'Emeterio. Esto pasa. Cuando alguien deja de salir, pues la gente tiene ganas de que salga otra vez. Doncs mira, el Dani, que és l'únic que té el número de l'Emeterio, no sé per què, perquè tu ets l'únic que té el número, li he trucat i has quedat també la setmana que ve. Sí, la setmana que viene estarà por aquí. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo lo has visto? No, está muy bien, está muy bien. Él ya sabía que tarde o temprano iba a volver. Estaba en Mónaco, como has comentado, ¿no? Sí. Con los niños pobres. Con los niños pobres y tal. En el casino. Y ha hecho falsamente, se ha sorprendido de que le llamara. No, pero... Porque él ya esperaba la llamada. Sí, porque algunos de estos me han dicho... ¿Cómo que me estás llamando? ¿Cómo era? ¿Cómo que me estás llamando, boliviano mío? También rebo unos mails de... Bueno, algún mail de Jen que emplea la violència amb la gent que no li agrada, especialistes secundaris. Això ho hem llegit. I després hi ha una altra, que és per tu, Íñigo, que va dedicat a tu. Te'n recordes l'altre dia que vas parlar del cinema Lauren? Sí. Que està a Barcelona, al carrer... Lauren Gràcia. Lauren Gràcia. Ah, el que està a Gràcia. Bailen. Sí. Doncs tenim un mail del Jordi que diu... Hola, acabo escuchant online que soy el único online. Ho ha escoltat segurament a la nostra web, la que fa el Dani, www.especialistassecundarios.com. Digo, acabo de escuchar online que no soy el único que ha sufrido al taquillero de los cines Lauren. A mí también me puso una Coca-Coliki con sus palomiquis. Es lo que va a pusar, es lo que, ¿no? Es lo que me ha dicho. Pero la semana siguiente fueron Coca-Coliki y una bolsa de Dorikis. Así que cuando me devolvió el cambio le dije, gracicas. Yo también le iba a decir. Y si no, le hice puta gracia. Pues no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dio, excepto que a qué tío, cuando yo le iba a decir, buenas noches, chiquis, cuántos Eurikis son y tal, al tío no se va a enfadar en absoluto. No, yo, sí. Además estaba con un colega ahí detrás del mostrador. Pues mira, le pillaría un mal día. Pero que es verdad, neu, a los cines Lauren Gràcia, al carrer Bailén, y veureu que un tío con bigote detrás que habla así, el chaval habla así. El chaval tiene como mínimo 50 tacos, ¿eh? Y fan buenas pinículas también, ¿no? Sí, piniculiquis. Bueno, don, si tengo algún mensaje para los especialistas secundarios, ya sabeu, especialistas@cadenaser.com. Ya está, ¿no? Sí, venga, sí, venga, va. Ya está, venga. Ja és gairebé una secció de, del programa. La paraula maleïda del Montes. No tornarem a posar el tall de l'Iñaki Gabilondo. És aquell tio que estava parlant amb l'Iñaki i es va quedar sense paraula. Diu, no me sale la palabra. I l'Iñaki li va dir, si la digo yo. I diu, sí, sí. I li va dir, i no era. I portem ja dos dies i un munt de trucades intentant trobar aquesta paraula del Montes. I hem de dir que els oients s'han volcat, amb el Montes. Sí, sí. Tenim moltíssimes, moltíssimes paraules possibles. Palabrotes, algunes, també. Sí, que no reproduirem. Clar, evidentment, evidentment. Tenim el Montes, no? Montes. Luis Montes. No el tenim. Està a l'aparato, Luis Montes. Bueno, hi ha gent que el confon. Clar, no diem que és Luis Montes el cap d'urgències de Severo Ochoa, sinó hi ha gent que el confon amb el periodista ja Montes. Hola, Montes de la NBA. Sí, i potser la paraula és una que diu aquest Montes. Muy buenas tardes. Es un verdadero placer. Montes, lo primero, no he encontrado la palabra. No. Vaya. Lo segundo, matamos ya este tema aquí hoy, ¿eh? Bien. Vale, no sé, vamos, o la encuentra ya, macho, o... Lo tercero, hay gente que le confunde con Montes, el experto en baloncesto de la NBA, y dicen que la palabra en cuestión podría ser triple. Bueno, ratatatata. Sí, claro. ¿Es ratatatata? No. Vaya. No, porque un gran ratatatata, recordar que la palabra que no logro encontrar venía precedida de una previa cantidad, ¿no? Gran. Sí, sí, sí. Cantidad de tamaño, ¿verdad? Bueno, un gran ratatatata no es un gran, claro. ¿Potorro puede ser? Nos envía un amigo de Hospitalet. No, perfectamente pega gran potorro, pero... El potorro es el gato de Chumari. Por el contexto, no es. Mire, este me gusta. Tubo de escape. Concretamente uno. Un Yasuni de Competi. A ver, un gran Yasuni de Competi. No. No es, ¿no? No, porque... yo mismo soy yo. Vale, ya sé cuál es. Apague la moto. No, ya sé cuál es. For Fiesta. Gran conocedor del mundo del tubo de escape. Esto último lo he hecho sin respirar. Un otro amigo, al Albert, tío. For Fiesta. For Fiesta, no, le digo un cariño enorme yo al For Fiesta, pero no. Slam. ¿Qué? Slam. Un gran slam. Ah, gran slam. Sí. Ah, gran slam. Bien. No. Yo agradezco un montón. Magnicidio. Cestrocato. Cestrocato. Sí, esto es una palabra que al que lo ha escrito le hace mucha gracia. No sabemos lo que es. Implementos. Todo esto son mails que os han enviado la gente. Sí. Como se lo estamos contando. Cestrocato, Vuestra audiencia es una gran... Diodo Zener. Ojo que ahí se quedó el otro día. No, ahí sí. Diodo Zener. ¿Qué? Diodo Zener. Esto lo envía un pavo. ¿Eso es la marca de un ambientador o qué es? No tengo idea. Sabemos, ¿no? Aleluya, la palabra de Meterio. Un gran aleluya, no. Bueno, pues mire, ya. Oiga, estamos hartos, ya está, mire. Ya está. Fuera. Montes. Montes, ¿qué? Que lo sentimos, que si no encuentra la palabra, allá usted. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, no entonces. No podemos. Gracias, España, gracias a todos, ¿eh? Oiga, una cosa, y no, no sería... No le líes más. No, una cosa, un detalle. ¿No sería que a lo mejor era gran y se quedó usted ahí? Bueno, podría ser. Podría, ¿por qué no? Pues si no tiene la respuesta, lo sentimos. Podría se acabó. Matamos aquí la sección. Deje que reflexione... Sobre esto que le he dicho, ¿verdad? Sí, sobre lo que acaba de decir. Y sobre todo una cosa. No le pegue a la NBA. Sobre todo, ¿eh? Pero se lo merece. No me diga usted que no. Sí. Sí, lo merece. Bueno, se merece unos poquetones. Estoy notando que algo algo no me he enterado. No, porque yo le regalo un remo cuando quiera, ¿eh? Vale. Claro. Adiós, señor Montes. Adiós. No oferirem un altre cop la nostra adreça de mail perquè ja matem aquesta secció, però sí que l'oferim perquè feu el remember. Ja sabeu que està aquesta secció, que feu vosaltres? Voleu tornar a sentir alguna cosa que us ha fet gràcia i que no teniu internet i no podeu accedir a especialistassecundarios.com? Doncs nosaltres us posem aquesta cosa que us va fer gràcia al seu moment. Hem rebut molts mails de gent que vol tornar a sentir la Chirigota. La Chirigota. Hombre, famosa Chirigota de los... ¿Cómo se llamaban? Uranio empobrecido. Empobrecido, que no eran de Cádiz. Eran de Manresa i Riu de Llops, em sembla, sí, eh? Sí, no estic segur. Doncs tornem a sentir els Uranio empobrecido que van deixar empremta, eh? Doncs avui tenim el programa dels especialistes secundaris a una autèntica xirigota de Cádiz. Arriben els carnavals i amb ell les tradicionals xirigotes. Ja sabeu que és un grup de gent cachonda, o sigui 20 o 30 però persones. Però molt cachonda, eh? Molt cachonda, que escriu i interpreta unes cançons rimades amb un toc així una miqueta punyent, sí. Irònic. Mm-hmm. Humorístic. Li donen la volta, rotllo Mickey. Rotllo Mickey, sí. Val? Rotllo però, Mickey. Però amb gràcia de Cádiz. Doncs teníem nosaltres a una de les xirigotes, segons ells, una de les millors xirigotes de Cádiz. Es diuen Uranio Empobrecido, no? Bravo! Bravo! Gracias. Vale, sí, yo también aplaudo. Desde aquí yo. ¿Cómo estamos? Desde Cádiz. ¿Cómo estamos, maestro? Chirigota, uranio empobrecido. Uranio empobrecido que nos hemos puesto. Pobres, empobrecidos son los aplausos que habrán escuchado nuestros oyentes desde sus casas. ¿Dónde están los demás? ¿Qué demás, Quillo? Los demás miembros de la chirigota. Bueno, maestro, solo somos dos. Pero es que las chirigotas normalmente son... Como aquí el son de la mucho guitarra. El de la guitarra y usted, sí, el de... el pequeñín. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy dos, vale. El resto. Normalmente son 30 o 40 tíos, o como 15. No, no, nuestra chirigota no. Nosotros en nuestra chirigota solo somos dos. Yo el que canto y mi amigo Julio, que es la guitarra. Ole, que gracia el salero tiene el tronío, el tío. Buenas tardes. Mira, buenas tardes, lo dice de fábula, ¿eh? Ole, este es Julio. Es Julio. ¿Tú eres? Yo soy maestro. No, no, de nombre. De... Maestro me llamo. Tú no eres de Cádiz, ¿no? ¿Eh? ¿Tú eres de Cádiz? Bueno, de Manresa. Eres de Manresa. Ah, vale. Soy de Manresa. No, que se te notaba un poquito. No. ¿Y Julio dónde es? Julio es de Río de Llobs. ¿De? Río de Llobs. Río de Llobs. Río de Llobs, no Río de Llobs. Buenas tardes. Es de Río de Llobs. ¿Y tú de Manresa? ¿Y si es una chirigota? Bueno, pero eso qué importa, maestro. Si yo creo que... No, no me llames maestro, que no cuela. Si no, pero bueno, lo que quiero decir es que igual de donde sea, mientras se tenga el cachondeo en el cuerpo y ese espíritu chirigotero que tiene aquí el Julio y tengo yo, maestro. Pero si el problema no es que seáis uno de ellos Río de Llobs y el otro de Manresa. Ese no es el problema. El problema es que sois dos. Nada más. Pero bueno, yo creo que no hace falta más porque nosotros nuestro talento y nuestra gracia está sobrada y está demostrada por los siglos de los siglos. ¿Qué sigue, Julio? Buenas tardes. Bueno, es cierto, da igual de donde seas, porque la gracia la puedes llevar por dentro. Claro que sí, hombre, que yo. Bueno, pues venga, escribís vosotros las chirigotas, escribimos, ¿verdad? Nosotros las chirigotas, las musicamos nosotros y tenemos bastante éxito en todo lo que es Cádiz. Vale, pues... ¿Qué? Si queréis... Ah, que cantemos una chirigota, claro que sí, por supuesto, claro, hemos venido a cantar una chirigota. Bueno, pues vamos a escucharos, porque los oyentes de la cadena SER tienen derecho a escuchar uno de los mejores grupos chirigotistas, según vosotros. ¿Y la trompetilla esa de...? Bueno, nosotros es que... No tenemos trompetilla, nosotros hacemos con... Todo lo quitaron para todo. Nosotros hacemos la chirigota un poco más pop. Sí. Nosotros musicalmente hablando lo que hacemos es la chirigota pop, que el maestro Julio tocando la guitarra y yo el maestro cantando. Hola, maestro. Hola, venga, maestro. Buenas tardes. Vamos a quitar la música, por favor. Silencio. Venga. En directo, la chirigota de... Bueno, no es de Cádiz. Uranio Empobrecido. ¿A quién va dedicada la primera chirigota o no se puede decir? Bueno, la letra es muy cachonda, muy... Bueno, vale, vamos a escucharla. Una, dos, tres, 14. Los presos de Guantánamo... No, maestro, otra vez. Pero... haga un poco de voz, ¿no? 14. Los presos de Guantánamo no pueden ver el sol. Los presos... Espera, maestro. La verdad, no es un tema para reír. Espera, maestro. Bueno, buenas tardes. Es que se me ha ido la coplilla. No se te ha ido. Vuelve, maestro, vuelve. ¡Vuelve! Vuelve, maestro, venga. Los presos de Guantánamo no pueden ver el sol. Los presos de Guantánamo no tienen libertad. Ay, los presos de Guantánamo no pueden ver el sol. Para, maestro. Julio, no le toque, no le peguen la guitarra al Quillo, que está estudiando. Esto no tiene gracia. Quiero decir, la chirigota normalmente se escucha para reírte un poquito. Esto no tiene ninguna gracia. No, bueno, nosotros lo que hemos pensado es que es un estilo de chirigota. Esto, a ver, esto no anima a una fiesta, para entendernos. No te invita a tomar cubatas. O sí, pero muchos. No, pero bueno, nosotros lo hemos pensado, maestro Julio y yo hemos pensado un estilo más de chirigota, más comprometida con la sociedad, maestro, más punzante. Una chirigota que denuncia. Una chirigota. Pero eso es nueva. Canción denuncia. Esto es chirigota. Otro... Nosotros somos chirigoteros. Claro que chirigota. Pero chirigota, la palabra lo dice. Chirigota es burla. Pues bueno, pues bueno, pues vamos a tocar otra. Pedorreta es cachondeo. Vamos, maestro. ¿Qué hace? ¿Por qué hace así el maestro Julio? Hola, el ritmo, buena tarde. Para sí. coger el ¿cómo se dice? El comodín del público. No, el tic, tic, el diapasón, el diapasón. El copa. Venga, el a ver. Diapasón. Venga, a ver. Gripe aviar, ministra, ¿dónde estás? Este no pilla el compás. Accidentes laborales, ministra, ¿dónde estás? Enseñanza obligatoria, ministra, ¿dónde estás? Opas hostiles, ministro, ¿dónde estás? Yo me pregunto, ¿por qué no os piráis? Pero pagó. Pero qué truño es este. Si te fijas, hemos rimado esta canción más cirigotera, más que rime un poquito, ¿verdad, maestro? Pero no hay chiste. El chiste no está, es una canción denuncia. Pero que es una chirigota. Pero una canción denuncia cirigotera, también un poquito de tolerancia. ¿A qué ministra iba esto dedicada? Un poco a... No sabes ni a qué ministra iba. No, porque no me la sé. No me la sé todas las ministras, que las cambian cada año, quillo. Bueno, pues eso. Chirigota de concienciación. Parece Joan Baez hablándole a su gato. Bueno, yo pediría, por favor, un respeto, ¿no? Porque pues tenemos otras más cachondas. Si quiere usted una chirigota cachonda, ahora mismo te la presento. Que no. Le presento una chirigota cachonda. No. Que sí, le presento una chirigota. Maestro. Voy a... Ronaldinho, vaya piño, Ronaldo corre o te riño. Xavi lesionado, que se recupere, claro. Huye el fútbol, ¿cómo está? ¿Qué personajes más dispares hay en él? Vamos, maestro Julio Bando. Esto que era de Leonardo Dantes. Esto es lo más divertido que habéis oído. Esto era más rock and roll, esto era más rock and rollero. Venga, maestro, venga, vámonos. Pero esto es divertido. Ronaldinho, vaya piño, Ronaldo corre o te riño, Xavi lesionado. Yo, mira, ¿sabes por qué no puedo decir la palabra mierda en radio? Pero es que esto lo es. Ya. Y además así de grande. Pero nosotros... Como el sombrero de un picador. ¿Vale? Nosotros muy bien, maestro. A esto genial. Maestro, hago un redoble para pilaros los dos. Venga, gracias. A vosotras, Uranio empobrecido. La chirigota que está. Vamos, la chirigota más penosa de los tiempos. Estamos pensando en un festival que hay en Burgos de chirigota. ¿Por qué no es un funeral? Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4, justo antes de la ventana, un maravilloso programa de humor que no debéis perder. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona. Amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. No, home, no. Però què és això? No veni... Ara era la travessa amb els oients. Què passa? Que ha trucat el Montes? Has llamat el Montes? Sí, no, ¿Qué quieres ahora? ¿Qué pasa? Comentar que... Bueno, agradecerle sobre todo a Osito Nane. Que es el que ha dado, efectivamente, Nane tenía razón. Lo ve. Una confusión total. Al final tenía razón. Sí, o sea, yo la frase la acababa en gran. No sé qué me pasó, que dije, no me sale la palabra, pero es que no había ninguna palabra. Claro, entonces, es que... Iñaki también me llevó a engaño y un poco... No, claro, es que si Iñaki te dice, te la digo yo, claro, te lo dice de esa manera... Y entonces... ¿Por qué dice que no? Uno queda convencido de que le falta una... Pero no, la frase era no sé qué, un gran. Uy, pues qué alivio llegar al fin de semana y saber que claro, ya ha acabado la cosa. Claro. Más alivio para él, claro. Era muy difícil encontrar una palabra porque, claro, no había... Se'n callat. A Pedro Sac, ja, el senyor Montes, i ara ja és el moment de parlar amb els nostres amics que han trucat per participar a la travessa dels especialistes secundaris. I el primer és el Miguel, i és un plaer tenir un Miguel, i començar amb un Miguel. Un Miguel de dónde? De Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. Ojo. Pues venga, Miguel, empezamos contigo. Villarreal Atlético de Madrid. Villarreal Atlético de Madrid. Ponle un 1. Ponle. Esta quiniela, hay que advertir que es como todas las demás, o sea... No, pero está chunga, un truñete, ¿eh? Sí, sí. Miguel, Sevilla-Mallorca. Mallorca. Ponle una X. Ponle. Ponle, vamos a ponerlo. ¿Pero a quién se lo dices ponle? ¿A quién? Porque estamos escribiendo a los tres y... No es... Es a los tres. Bueno, a ti mismo. Nah, a ti, Íñigo, por listo. Cádiz a la vez. ¿Cádiz qué? A la vez. Ese un uno. Ese un uno. Vale, y arriesgate, el siguiente, sin saber quién juega. Vale, un dos. Un dos. Toma. Celta Bilbao, este se va a pagar, ¿eh? Este es bueno, mira, aquí pillamos dinero, Miguel. Oye, una cosa, una cosa. ¿Se os puede ir a ver, va a ver en las caras de dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se os puede ir a ver cómo ha tenido el programa? No nos deja, no que vengan familiares. Difícil, ¿eh? ¿Tienes correo electrónico? No. Ah, Dios. Llámanos un día, ¿vale? A la radio. ¿Un día a la radio? Sí. ¿A las 3:30 o qué? No, antes de las 3:30, por la mañana, ¿vale? Vale. Venga, Miguel. Hola, hasta luego. Adeu, Miguel, y hola, Jordi. Hola, buena tarde. ¿Dónde trucas tú, Jordi? A Barcelona. De Barcelona. Toca l'Espanyol amb l'Osasuna. 1-1. L'Espanyol va fort. Finalista de la Copa del Rey. Getafe Deportivo. Deportivo será de la Coruña, ¿no? Seguramente. Porque todos son muy deportivos. Getafe Deport. Un 2. Sí, también ese se va a pagar, sí. El Dep. No, el Deport fuera de casa ya gana, ¿eh? Muy bien. Málaga Saragás. Una X. Hoy que es difícil, tío. Sí, sí. Y bueno, Real Madrid Betis. Ha pasado también. Puede ser un 2. Pues bueno, pero luego hay que arreglarlo con los dobles. Ancelotti me ayuda. Claro que sí, estoy de acuerdo con tú. Bueno, pues venga. Gracias por trucar, ¿eh? Vale, vosotros. Adiós, Jordi. Adiós, Jordi. Y ahora... Salva. Salva, sí. Buenas tardes. Salva. ¿Qué tens allà? És un 6? Ja va ser la ràdio. Ah, era la ràdio. Semblava un tocant de Pitbert. O que era disc jockey, com el Salva famós. Salva, com el DJ Mouse. Era un tocant de pecho amarillo. Vale, Antonio. Salva, duel andalús. Racing de Santander, València. Que ganen los de Sevilla. Vale, o sea, un 1, ¿no? No, València. Ah, València, vale. D'on truques tu, Salva? De Mollet. Mollet, del Vallès, vale. Elx, el Baseig. Mollet. Una X. Molt bé. Ahí estamos. C de Murcia y H de Hércules. C de Murcia y H de Hércules. Pues vámonos para Alicante. Venga. ¿Pues dónde está, tío? En Hércules. Hércules está al lado de Alicante. El día que me enteré yo que Hércules estaba allí. En Alicante. Ya os lo contaré algún día. Váyatela. Sí, sí. Vale. ¿Tocan mis resultados o...? Sí, sí, un otro. Tenerife, Xerez. Pues vámonos al vinico, a Jerez. Vamos. Uy, te has ido a Sevilla, Alicante, al vinico. Los criterios son sí, muy futbolísticos. Pericu, Eso, ets perico. Amor. Felicitats. Escolta'm una cosa. Sí. Un parell de cosetes ràpides. A veure si recupereu el pam-pam-pam. Pam-pam-pam. Ah, mira, això era del Salva. Sí, del Salva, sí, això m'agradava molt. I un saludet per tots els d'Aris Catalunya. Als? Aris Catalunya. Aris Catalunya, els meus companys. Ah, molt bé. Vale. Molt bé. Que feu el Toyota, vale. Feu el Toyota Aris, no? La setmana que ve ja no treballo, eh? Ah, vaja. Oh. No, perquè es tocarà la quiniela, collons. És veritat, és veritat. Sí, que susto. Vale, dale, salva, adéu. Hola, salva. I ara és el moment de parlar amb l'Alfons. Hola, Alfons. Hola, bona tarda. Arriba el weekend i tens ganes de jugar a la travessa amb nosaltres. D'on truques? De Girona. Molt bé, crec. Sporting de Gijón, Numancia, crec. Sporting de Gijón, Numancia, un crack. Molt bé, molt heavy, molt monstre. Però feo que soy, ¿no? No. Valladolid, Castelló. Castelló, Colú. Molt bé, estàs molt bé. Estàs jugant fort, tio. T'estàs jugant fort, tu, no? Sí. Aviam, digue'm... L'últim, ja. Digue'm què penses, que el 15. 15, hòstia, el preu 15. Ojo, sí. Aquí poca broma. Con el Barça, además. Qui és el 15, Barça? Sí. Reial Societat, Barça. Ah, un 2. Molt bé, ho tens clar. Vale, i ara has de posar l'altre doble, va, juga-te-la. Al Real Madrid Betis. ¿Qué posas? Un 1. Bien, al sí. Alfonso, sí, pensando las cosas. Me gusta. La quiniela es perder la pasta, ¿no? Claro. Sí, pero la travesa cuando la fas pensar no... Si toca, no guanyas dinero. No ganas mucho, pero bueno. Bueno. Ya, pero si no toca, con encara guanyes menys. Ah, exacto. Ay, tío, he hecho un filósofo. Gracias. Venga, gracias, Alfons. Vinga. Adéu, Alfons. Bueno, jo poso un doble perquè em sembla que el Xerès no guanyarà. Guanyarà el Tenerife. Bueno, molt bé. 1-2. Vinga, ara jo poso un. Venga. Jo dic que el Celt guanya el Bilbao. Toma. Està bé, molt bé. Doncs vinga, ja està... No hi ha més. Especialistes secundarios. De dos quarts a quatre. A quatre. Cada dia. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Ser a Catalunya. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. La secció avui de la música... Que sospira. No, perquè... Espera't un moment. Tenim un grup mític dels 80 i que fa pocs dies va tocar a la ciutat de Barcelona. Ells són els Simple Minds. Tenim els fundadors de la banda, el seu cantant i líder Jim Kerr i el guitarrista Charlie Burchill. Hola, els dos. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, huevón, ¿qué pasa? ¿Por qué estabas suspirando antes? ¿Qué te oí suspirar? Siempre como, lo mismo, siempre. Suspirando de cansancio. Soy británicos, ¿no? Estamos británicos. Bueno, por lo que veo no se han marchado de la ciudad de Barcelona, se han quedado aquí unos días a disfrutar, supongo, de la ciudad y de este buen clima, ¿verdad? Huevo, ¿qué pasa? Que aquí mi compadre ha aprovechado para... Pero, ¿tú quién eres? Yo soy Jim. Jim, ¿y él, Y yo soy... Charlie. Vale, pues a Charlie te refieres, ¿no? Sí, Charlie ha aprovechado para renovarse el DNI en la comisaría esta que hay aquí en la calle. Sí, siempre... La calle Balme de Barcelona, entonces hemos dado vuelta por Girona, nos encanta. Por Lleida, por Tarragona. Y luego, es que siempre hacemos coincidir la gira con la renovación del DNI. O sea, ustedes cuando vienen a Barcelona es para renovarse el DNI. Yo no sabía que ustedes tenían nacionalidad española. Eso lo primero. Y que vienen a Barcelona para hacerse el DNI... Y además en la comisaría que estaba más llena. Así es, pero lo que pasa es que ya que estamos aquí, pues hacemos un concertito. Claro, y por el tema de que la comisaría esté llena, ¿tú piensas que somos los Simple Minds mucho tiempo ocupado? Tampoco tenemos. Mira que son, que llevan ustedes giras en las espaldas y conciertos por medio mundo, ¿eh? Mira que son años. Sí, pero siempre que hay que renovarse el DNI, nosotros estamos aquí como un clavo. Y eso son, ¿cada cuánto se renueva el DNI? El DNI se renueva cada vez que te coge la policía con el carnet caducado. Claro. No antes, nunca antes. O sea, puede estar 15 años. Si no te coge la policía con el carnet caducado, tú no vas a nunca a renovarlo. Jim, a partir de que te coge la policía. Jim, me informan que no calcula tal. Ya para acabar, ¿qué queda de aquellos Simple Minds que empezaron hace ya bastante tiempo? Básicamente lo mismo, no hemos cambiado mucho, porque somos los mismos chavales que... Que solíamos ir en bicicleta por ahí, ¿verdad? Íbamos en bicicleta por ahí y siempre acabamos en la comisaría. ¿Por traviesos? No, para renovarlo el DNI. Joder, con el DNI. Están obsesionados con el DNI. Somos... A mí me gusta tener el DNI siempre nuevo. Me encanta tenerlo reluciente. Pues ahora se ha hecho aquí el DNI este electrónico. ¡Cómo me joda! ¡Que está bueno! Dice, hombre. En Madrid se ha hecho ya... ¿Qué dice, huevón? Que nada, que se le han dado. Eso no lo dice a vosotros en la cara. ¿Tú eres de los Simple Minds? El ministro... No diga pobada. El ministro Alonso ya tiene uno, me parece. Haga, porque el ministro ya tiene ya. El ministro, a nosotros los ingleses nos tratan de otra forma. A los británicos nos traen... ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no tocáis? Porque yo quiero un DNI eléctrico. ¿Como eléctrico o electrónico? Vale, nos quedamos con esto. Los Simple Minds quieren ya su DNI electrónico. Señor Alonso, esto es un mensaje para usted, pero por favor, toquen ya alguna canción. No, la canción. La de Don't You Forget About Me. Don't You Forget About Me. A nosotros la llamamos Don't You. Tú eres el que dice ¿no? Sí. Bueno, venga. Sí, mi hermano, venga, va. Pues en vosotras, en directa, Cadena Ser, Simple Minds, Don't You. Charlie. Toca el Charlie. DNI. Que no hace falta gritar, ¿vale? Bueno, amb la música Simple Minds i el seu tema i un altre de regal que sentireu, nosaltres marxem. Jo fui a por mi DNI. Dilluns a dos quarts de quatre aquí a la Cadena Ser. Adéu, Frank Escar, que tinguis sort. Adéu, Frank. Adéu, Frank. Tiene el DNI ya. Given everything inside and out of.